al cielo ante todo. Valoras, el tiempo es un tesoro. Las flores presencian tu caminar. Mirando de lejos no puedo evitar llorar. Y tu paso cansado se desliza al pasar. Escuchamos la música de Agus Blue desde su disco Worth a Shot. Es un disco que tiene un montón de canciones en inglés. Esta en particular es la única, creo, que tiene en español. Es una canción preciosa y se llama Como los aviones. Y con este tema le damos la bienvenida a En el camino los perros, en este caso tres representantes, poetas jóvenes o ultra jóvenes, por lo menos al lado mío, que me hacen sentir medio viejo. Y tenemos a Jennifer Ramos, a Florencia La Rosa y a Carlos Carrasco aquí presente. En este ciclo de poesía, que recién arranca, Poesía Antifascista, que está sucediendo en este mismo momento. Buenas noches, gurises. Buenas noches. Un gusto tenerlos por acá. ¿Se escucha bien los micros? Bien. Bueno, cuéntenos un poco qué es Antología de los Perros, cómo surge y por qué están ustedes acá representándolo. Bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, la antología En el camino de los perros es una antología que es de poetas ultrajóvenes de 15 a 20 años. que se conforma por tres partes. En el primero tenemos el ciclo de lecturas, que ahí van los poetas que son antologados en la segunda parte de la antología, que sería el blog, donde están todos los poetas que fueron editados, que forman parte del proyecto, que reciben una como una especie de crítica sobre algunos poemas que envían previamente, y después como que se hace una selección y se publica la crítica y esos poemas elegidos. Y bueno, en la tercera parte tenemos a la orientación poesía, que nosotros nos acercamos a los liceos y bueno, compartimos con los gurises qué es la antología. Compartimos poemas, cómo nosotros llegamos a escribir, cómo llegamos a la antología, y bueno, de ahí también surgen nuevos poetas para la antología que están interesados en que escriben o que están interesados en escribir. Bien, ¿quiénes hacen esas críticas justamente que tú comentabas? ¿Quién le hace esa suerte de devoluciones? Me imagino yo que porque debe ser críticas constructivas como para seguir ensamblando algo. Bueno, mirá, la antología funciona, si no me equivoco, hace 4 años más o menos, empezó en 2015, y en un principio las devoluciones, las críticas las hacían los coordinadores, que son Joaquín Luis, Regina Ramos, Santiago Pereira y Miguel Avero. En este último tiempo, y en el libro, se han invitado a poetas que tienen muchos años ya en la... ¿cómo es esto? Que hace muchos años que están escribiendo, o a mí como una especie de críticos, que ellos son los que formulan esta crítica. Bien. Ahora, el mundo de la poesía acá en Montevideo es un mundo que está como en auge, está cada vez crece más, hay un montón de gente que participa en los slams, ya sea slam creo que es la parte de competencia, corríjanme ustedes sí, en todo sí, caso. Sí. Después hay lugares donde está como a micro abierto, digamos, podés acercarte, leer, compartir, y se ha generado toda una movida dentro, sobre todo en la gente más joven, que me parece que es muy interesante, porque aparte se hacen en bares, se hacen recuerdo uno en la biblioteca también, pero siempre con una onda muy particular, ¿no? Como un montón de gente que se arrima, que tiene muchas ganas de compartir y de exponer. ¿Ustedes en qué parte de toda esa onda se sienten como más atraídos? ¿En qué parte empezaron a participar? ¿O simplemente participan por el lado de antología, por el costadito ahí? Personalmente yo participo más sobre la parte de la antología, uh-huh. Pero me he metido en alguna lectura más, o sea, por afuera del conjunto de los perros. Uh-huh. Y el slam he participado en algunos, pero muy pocos. Pero yo porque recién soy bastante nueva, no sé de repente buscarlos. Bueno, yo hace un tiempo también estoy en la movida, digamos, de la poesía. Tengo un proyecto por fuera del Camino de los Perros. Y me atrevería a decir que toda la movida poética joven está en un auge, está llegando a un auge tremendo, porque pila de poetas que se animan a escribir o que escriben y no son considerados poetas, se están animando a leer y a considerarse poetas por simplemente el hecho de presentar lo que hacen. Entonces, como vos decías, en bares, en bibliotecas, en el Camino de los Perros, ahora que estamos en Radio Pedal con todo este ciclo, toda la movida está como creciendo. Y cada vez hay más jóvenes y más gente que se anima a presentar lo que hace. En el Camino de los Perros es un proyecto que le da para adelante a todos esos jóvenes que están ahí con las notas en el celular o guardadas en la mesa de luz ahí agarrando polvo. Entonces se animan, son publicados, los presentan, se animan a ir a slam, que el slam es la parte de competencia, pero es la competencia sana, ¿viste? Pero después están las lecturas abiertas. Las lecturas abiertas en el que vas, presentás, lees lo que querés compartir, simplemente, y van saliendo. Yo no puedo decir que es fácil escribir, porque a mí en lo particular me cuesta mucho, pero por lo que veo hay mucha gente que tiene mucha facilidad para escribir, pero me parece que más importante que escribir, como que el clic ahí está en presentarlo, en público, en mostrarlo, en decir, bueno, esto es lo que hago, esto es lo que yo siento, lo que me parece que está bueno compartir, y que la gente del otro lado de alguna manera sea receptiva desde un respeto, ¿no? Y darte para adelante, que eso es sumamente importante. Sí, yo creo que en realidad, o sea, hay muchas razones por las que creo que uno llega a escribir. Yo personalmente empecé a escribir por una razón bastante pava, que era porque estaba con un noviecito de cuando tenía 15 años y ya quería como escribirle algo que me gusta, que como para, no sé, chamullarlo, atraerlo. Y bueno, después empecé a ver que habían otras maneras de escribir poesía y empecé a escribir por otros lados, pero yo qué sé, creo que es un poco también lo que dice Carlos en relación al slam, que en realidad yo lo veo como algo más para compartir, como dice él también con las lecturas a micrófono abierto, lo veo como algo más para compartir y de saber, yo no sé si sale como esa, si hay como esa importancia tanto en mostrar, yo lo veo más como, no sé, creo que el poeta en un principio escribe para uno, pero también después escribe, o sea, el escribir para otros, como que no sé, no valdría, porque en realidad vos mostrás como una parte de vos. Pero eso en inconsciente no te labura de manera distinta, porque vos cuando, no antes de compartir, ¿no? Pongamos el ejemplo, antes de compartir, yo escribo, me gusta, no me gusta, lo arreglo, no lo arreglo, pero ya después que lo presenté en público, no hay como esa necesidad de por ahí escribir en función a que lo vas a presentar en público, que ya va a dejar de ser algo tuyo, sino que va a ser algo de todos. Sí, o sea, a mí particularmente me pasó que en el primer slam que me iba a presentar, escribí algo específicamente para llevarlo al slam, como para presentarlo. Pero hay momentos en que se te viene la idea a la cabeza y la largás nomás, la vomitás, y ahí no pensás, bueno, ta, ¿qué pensará el resto? Capaz que después sí, pero en un principio yo creo que no, que uno escribe para uno. Bien, y en esas cuestiones de presentarlo en público, ¿cuánto hay de hacer, no sé si show es la palabra, o performance es la palabra? ¿Cómo lo describen ustedes por el hecho, la interpretación en vivo? Interpretación me parece que es ajusta más. Bueno, las veces que yo he escuchado son performance, pero yo no tengo mucha experiencia en eso, no me pasa. Pero he visto, o sea creo que cada performance es como todo muy personal. Uh-huh. Y depende mucho de la idea que tenga. Yo, por ejemplo, las que he visto son sobre todo de poetas que son como más amigos, entonces se conocen más y charlan antes a ver cómo van a encarar la cosa. O sea, porque también está el tema del mensaje que querés transmitir con la interpretación. Que ahí cambia un poco, ¿no? Es distinto, claro, cuando vos tenés las palabras explayadas en un papel a cuando las palabras toman la forma del sonido y ya toman una interpretación y una forma en particular de decirlo. Entonces como que el mensaje por ahí es distinto, ¿no? Por eso. ¿Qué opina, señor Carlos? Como muy pensante. Sí, es todo un tema en realidad porque, bueno, es como decía Jennifer, cuando uno escribe en realidad simplemente explaya la idea y está, la va arreglando y la va retocando. Y cuando surge la oportunidad de leer en algún encuentro, sea slam o sea micrófono abierto, ahí tenés que ponerte a pensar cómo querés transmitir eso que vos escribiste. Entonces, bueno, ¿qué querés? ¿Hacerlo medio pavo y actuar un poco ahí mientras lo lees? ¿Darle cierta importancia a tales palabras? ¿Entonar más otras? Entonces, ahí como que es medio preformático y siempre como que uno tiene su forma de leer. Cada uno va experimentando a medida que va concurriendo a distintos encuentros su forma de leer y va creando como una identidad. Bien, me gusta mucho eso. Ahora, ¿qué los convocó a estar hoy acá, ¿no? En este ciclo de poesía antifascista, ¿no? Obviamente ustedes pertenecen a un colectivo, son uno de los organizadores junto con los demás colectivos que están participando de este evento, pero a ustedes en particular, ¿qué los llamó más de esta consigna? Personalmente a mí, o sea, lo que me llamó fue que yo siempre fui muy como partidaria de la idea de que tenés que defender tus ideas. Uh-huh. Y me pareció súper importante esto, que la gente se concientice de todo lo que está pasando, ya sea en Uruguay o en el mundo. Entonces, el hecho de, o sea, cuando Jorge, por ejemplo, nos mandó la propuesta en el grupo de los perros, me pareció súper interesante y me llamó mucho la atención y, o sea, enseguida dije que sí. Porque siempre me pareció importante como defender, pero el tema es justo defender con algo que vos, o sea, sepas. Entonces, o sea, con el tema de la poesía y eso me pareció súper interesante, pues algo que a mí se me da mucho mejor que, por ejemplo, debatir. Claro. Entonces, claro, como meterme toda la onda, toda esta movida que es poética y artística, pues la poesía no es solo el que escribe, sino es más. La palabra poesía tiene, o sea, una definición más amplia. A ver. Es como... Expláyese. Por ejemplo, estamos tomando exámenes acá, Sam. Por ejemplo, también la música, o sea, un poema puede transformarse en música, entonces ahí un cantante puede llegar a ser poeta también. Está, por ejemplo, el caso de Bob Dylan, creo que fue, que le dieron el Nobel de Literatura. Exacto. Que mucha gente en su momento se expresó en contra porque no tenía nada que ver con lo que en ese momento. Sí, fue como muy resistido. Muy resistido, porque era algo totalmente nuevo. Y yo en ese momento todavía no escribía poesía, entonces no entendía mucho. Y también pensé lo mismo. Pero ahora, haber crecido y haber experimentado yo la poesía, me doy cuenta que la palabra poesía es como muy amplia. Bien. O sea, tenés que sentirlo. Una de las consignas que tiene este evento es el tema de antifascismo, ¿no? De hacer de alguna manera frente a la oleada más conservadora, más rancia que tiene en nuestra sociedad. Y ustedes están acá justamente con el propósito de van a estar compartiendo poesía. ¿Qué lugar ocupa la poesía en este proceso, ¿no? De por ahí, desde hacer conciencia, de hacerle frente, de pararse. ¿Qué lugar creen ustedes que la poesía toma? Bueno, yo en particular estoy acá porque yo milito en la lucha estudiantil. Ajá. Y como que estoy como muy empapada en estas cuestiones más sociales. Y yo creo que en realidad, o sea, la poesía es un poco resistencia, porque vos escribís sobre la cotidianidad o lo que pasa a tu alrededor, y como que tenés una otra perspectiva acerca del asunto. Entonces creo que yo por lo menos me siento más crítica desde que escribo poesía acerca de lo que pasa a mi alrededor. Entonces creo que también es una manera, o sea, hacer arte en un mundo tan arraigado al billete y a ciertas cuestiones de políticas, tan no políticas, sino como de esa supremacía de poder, creo que es una forma de luchar, que también es una manera de resistir a todo esto, a toda esta oleada que se nos viene fuerte. Dijiste, arrancaste con una frase divina, que la poesía es un poco resistencia. Yo le sacaría el poco directamente, porque la poesía es resistencia, ¿no? Ustedes, como pensándolo acá en voz alta, digamos, debatamos, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí que es resistencia, porque hoy en día no, en general, creo que todo el mundo es como que todo el tema de los sentimientos, eso es como algo que mucha gente oculta. Entonces el hecho de la poesía, que justamente, como dijiste vos, Jennifer, hace un ratito, que saca, o sea, vas mostrando una parte de vos, es como que sacas tu alma ahí, tipo, todo lo que sentís, ahí estás como un poco mostrando una resistencia ante esa creencia de que hay que ocultar todo. Esa creencia tan, de alguna manera, individualista, ¿no? Claro. Que tiende a guardar cosas, acaparo todo para mí y ya está, ¿no? Esto es una cuestión de compartir y de construir entre todos. De poner en palabras lo que otros no se animan. Perfecto. Bueno, cuéntenos un poco cuál va a ser la dinámica que se va a estar llevando acá abajo a partir de las 22 horas, en breves nomás. Ahora en este momento está la charla, debate sobre ley de antiterrorismo. Uh-huh. Y bueno, cuando culmine la charla, debate, a las 22 horas vamos a leer algunos textos, y está el cierre musical por parte de Stampita Record, que va a estar Martín y algún otro más ahí en la vuelta. Bien, buenísimo. Yo los voy a convidar a escuchar un temita más, y enseguida lo que va a suceder acá, vamos a hacer, a ver si les parece, si estamos de acuerdo, esto es producción a vivo. Lo que vamos a hacer es leer poesía, justamente. Que va a hablar la música y va a hablar la poesía. ¿Les parece bien? Excelente. Bueno, vamos a hacer sonar un temita más de Agus Blue, que se va a estar presentando en Verde Restopar el próximo miércoles 3 de julio a las 20 horas con entrada libre. Va a estar presentando justamente este disco Word a Shot, que es un disco que está precioso y les recomiendo arrimarse. Agus Blue, así como azul en inglés. Lo pueden buscar en Bandcamp, está con libre descarga. Lo pueden buscar, perdón, en la página de Stampita Records. Y arrimarse ahí, también hay otro montón de discos. Va a sonar ahora Down in the Depths y enseguida volvemos con música y poesía. Poesía y música. Vamos arriba. Again, I feel. A leer un texto que escribí un invierno del año pasado, que se llama Invierno Cruel, y por un lado o por otro va de acuerdo a la consigna antifascista. Invierno Cruel. Otra vez el mismo camino, el mismo ómnibus, las mismas personas, otra vez las mismas miradas que caen sobre aquel cuerpo tirado en la vereda de aquella fría e inhóspita calle. La frialdad por las baldosas jugando una carrera interminable entre las piernas y espalda de aquel sujeto que ya no contaba con la lozanía de sus primeros años. Había contado todas sus historias, había enseñado todo lo que de a poquito fue aprendiendo, pero no alcanzó. Ya estaba cansado de luchar contra su soledad y de los pocos oídos que se prestaban a escucharlo. Estaba cansado de vagar por calles y calles sin llegar nunca a ningún lado. Calles y calles, esquina por esquina, fue toda su vida en busca de saber cómo llegar a algún rincón en donde pudiera frotar sus manos una con otra sobre una pequeña hoguera de fe y esperanza. Las noches se hacían cada vez más largas, el invierno ya se echaba a la ciudad, ciudad que ya no era iluminada por su propia red lumínica. Ese fulgor era creado por todas esas personas que día tras día, noche tras noche, salen a la calle con los pies descalzos en busca de algún recodo en donde apoyar sus sueños de cartón. Punto final. Que refleja el desgarro de la sociedad, el sollozo de un niño hambriento, el canto de un ave moribunda, mi pasar cansado por la vida, de mil veces que he oído, entre mil voces que me han contado. Hay un pasillo entre la verdad y la mismísima muerte. Muerte metafísica, muerte del alma, de espíritu, televisor como aspiradora de conciencia, en este mundo de balas como caramelos, ¿ahinda ahí acaso un suspiro de buena ventura? ¿Crece ahí una rama de dulzura? ¿O solo corta el viento la tragedia de no odio? Genial. Me generas una cosa rara. Ese no sé qué que me encanta. Es como si todo cobrara sentido con una sola charla. Me generas esas ganas de ir y gritar que al fin conocí a alguien que me entienda. Que las calles de Montevideo no son las mismas si no estás vos. Que este mundo es menos malo porque justamente existís. Me generas esa paz interna de saber que estoy haciendo las cosas bien. Que, aunque no lo crea, siempre voy a poder. Aun cuando todo va mal. Cuando parece que no voy a poder. Me generas la misma paz y alegría que me genera el saber que el pueblo lucha, que no hay poder que pueda contra nosotros. Me generas la paz de saber que cuando se quiere, se puede. Es por esto y por mucho más que si tuviese que escribir una pancarta, escribiría simplemente "Aguante vos", porque es lo que me saldría en ese momento, porque a veces parece que la vida nos unió para potenciarnos. Me alegra inmensamente tenerte en mi vida y saber que estás ahí, por alguna parte, ya sea tomando mates conmigo, riéndote un domingo después de un almuerzo familiar, o haciendo viajes por el interior del país. Tendrás mi edad, o quizás muchos años más, y aún así te quiero, como si no hubiera igual. Y por eso te escribo estos versos, para decirte que, como bien dijiste una vez, vos siempre sos genial, aunque así no lo crean los demás. Hecho de poesía, poesía, música acá en Radio Pedal, y compartiendo para todos ustedes con los chicos de Antología de los Perros, que me están de alguna manera desafiando que diga poesía a vivo, cosa que a mí no. He hecho papelones en mi vida, pero no voy a caer en esta pulseada. Están riendo, están ahí como deseosos de que sucediera, pero no va a suceder. Bueno, gurises, a mí me resta comentarles, o sea, primero que nada, se los decía fuera del aire, los felicito, porque son como gurises que tienen mucho empuje, muchas ganas y están haciendo cosas increíbles, y me parece que eso está buenísimo, es necesario y contagia, es contagioso. Me dieron ganas, eso es poesía también, ¿verdad? Cuéntenos un poco en dónde se puede encontrar trabajo de ustedes, cómo se puede, si yo por ahí soy joven, cosa que no lo soy, pero pongámonos en el lugar de las personas que están en las casas y digo, mira, yo quiero compartir poesía, quiero arrimarme a esta gente que está además, lo que hacen, ¿cómo hacemos? Bueno, primeramente tenemos una página de Facebook, uh-huh, que se llama En el Camino de los Perros /orientación poesía, que ahí nos pueden encontrar. Después tenemos el blog, que se llama En el Camino de los Perros, yo creo que si lo googleas ya te aparece, si no es de WordPress, uh-huh, WordPress. Y después se pueden comunicar con nosotros o con los coordinadores vía Facebook y nosotros los podemos acercar. Bien, hay un libro que anda en la vuelta, justamente, que es Antología del Camino de los Perros, que recoge trabajo de muchos gurises que participan de este colectivo. Y para adelante, ¿qué hay? Y bueno, en realidad ahora seguimos como por esta línea. La idea es hacer otro libro, si no me equivoco. Sí. Porque el primer libro fue con los poetas editados desde el principio, o sea, desde 2015 hasta, si no me equivoco, el 2017. Uh-huh. que bueno, que fue un trabajo que, si no me equivoco, o sea, el libro salió el año pasado y fue un trabajo que llevó un año bastante extenso de laburo, que bueno, estuvo en coordinación también, como comentábamos, con gente de afuera del colectivo, uh-huh. que bueno, tomaba un poeta y contaba sobre él, o sea, hacía cierto análisis sobre la poesía y bueno, tal, la idea sí. Hacer... Había como un referente ahí que daba como, hacía como un prólogo, si se quiere, de la persona. Una cosa, sí. Era muy, muy interesante esa cuestión, ese libro. Y no era nada improvisado, eran poemas que por ahí había como un ida y vuelta, ¿no? Claro, eso, los poetas que estaban ya habían sido editados en el ¿cómo se dice? En el blog, entonces ya habían pasado por el proceso que pasamos nosotros hace breve tiempo de mandar nuestros poemas, recibir una devolución y bueno, seguir trabajando sobre eso. Bien, buenísimo. Recordarles a la gente que estos chicos van a estar leyendo poesía ahora en breves nomás, cuando arranque el ciclo abajo, son 10:45, así que a las 10 me imagino yo que va a estar arrancando, 15 minutos, ¿eso los pone nerviosos? No. ¿No hay nervios? Se ríen, ¿qué? Eso va para adelante. Uh-huh. Bueno, Brice, les agradezco mucho haberse arrimado, a charlar un poquito, a contarnos y habernos compartido poesía. Este es un programa que por lo general va por el lado de la música, pero la música y la poesía tienen como, ¿no? Sí, son como caminitos ahí, como que van de la mano. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Bien, nos vamos escuchando un temita. Vamos a escuchar a Tommy haciendo The Cure. Todas las bandas que sonaron mientras que ellos leían poesía, que sonaron Los Mostachos haciendo Where the World Come From, sonó Ameba haciendo Rocky Balboa, sonó La Ira Violeta haciendo Vamos, y todas estas bandas son pertenecientes a Estampita Record, y vamos hasta el final, vamos a escuchar música de Estampita Record. Así que ahora suena Tommy haciendo The Cure. Vamos arriba.